Bienvenidos por tocar esta tierra venezolana que es parte de ustedes, que es para ustedes, porque desde nuestros libertadores como era Bolívar y Chávez, pues le da siempre el auge de la patria grande, ¿no? Pues sí, soy comunera del estado Táchira, de la comuna Guerrero de Azua. También se ve su nombre a una etnia indígena que estaba allí en el territorio y que luchó mucho contra esos colonialistas que venían acá a violar nuestras mujeres, a maltratarlas, a utilizar el campesinado. Los maltrataban y utilizaban su esfuerzo para surgir ellos. Así colonizaron lo que era San Cristóbal, que es la ciudad que en la cual es la capital del estado, sí. Bueno, en este momento, aparte de ser comunera de ese espacio, tengo una responsabilidad en el estado sobre las comunas. Soy una de las que acompaña esa parte de las comunas aquí en el estado, y a su vez en un colectivo que forma parte de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, que es el Frente Comunal Simón Bolívar. En el país como tal hay 1.517 comunas, en las cuales nosotros llevamos un acompañamiento amplio en algunas, comprendiendo que hacen falta cuadros y que nos estamos formando, y para esto es esta escuela, para formar cuadros. Entonces hemos hecho acompañamiento y pues le damos la bienvenida y esperamos que lo que se lleven de nosotros es esa experiencia comunal, que es el resurgir del pueblo, porque es la manera organizada donde el pueblo puede combatir todas sus ideas, todas sus luchas, para que no solamente sea un líder el que lleve la vanguardia, sino un colectivo. Entonces, bienvenidos a todas y todas las delegaciones de los diferentes países, y esperamos que en estos 20 días tengan los mejores días que puedan tener desde nuestra tierra, humildemente. Gracias.